Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, de lunes a viernes, aquí en la señal del sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional, sin tapujos. Nos complace estar con ustedes aquí desde la presidencia del sistema bolivariano de radio, a decir de Santos Amaral, allí en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, José Manuel Coa, en los controles, nuestro dilecto camarada y amigo, ya recuperado de salud, de todo lo que fueron los embates climatológicos que padeció la semana pasada, José Ignacio Nacho Hernández, nuestro buen amigo. Está en la producción del espacio Marisol de Brot, y aquí, frente al micrófono, en Sin Tapujos, está su buen amigo y seguro servidor Alberto Languivel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Muchas cosas el día de hoy que nos complace compartir con ustedes, y que vamos a ir revisando poco a poco. Tal día como hoy, 6 de mayo, Bolívar es declarado jefe supremo de la República por el patriota oriental Juan Bautista Arismendi. Eso fue en una asamblea celebrada en la Villa del Norte, hoy población de Santana, en la isla de Margarita. A esta reunión asistieron destacados oficiales patriotas, entre ellos Santiago Mariño, quien fue elegido segundo jefe, Manuel Piar, Gregor MacGregor y Carlos Zulet. En ella proclamó el fin de la guerra a muerte, el perdón de los españoles que se rindieran, la libertad de los esclavos negros. Es una de las efemérides que tenemos el día de hoy. Pero también, tal día como hoy, en 6 de mayo de 1873, a los 83 años de edad, muere José Antonio Páez, allá en Nueva York. Páez nació en Curpa, en Portuguesa. En 1810 inició su carrera militar al ingresar en el escuadrón de caballería, organizando y comandando a ese ejército, el entonces jefe Antonio Pulido, su patrón. Era jefe de Páez. Ahí militó hasta 1813, cuando pidió la baja. Poco después, en Santa Bárbara de Barinas, se unió a las tropas patriotas que comandaba Pulido, con el que siguió a Barinas. Ahí recibió la orden de atacar a Miguel Marcelino, quien ocupaba Acanaguá, con 400 jinetes, ejecutó la orden, y por su actuación fue ascendido a capitán. Bueno, él tuvo una gran actuación a lo largo de todo el periodo independentista, pero al final de sus días, bueno, lo marcó fue la traición a Bolívar. Las ambiciones de Páez no solo lo llevaron a traicionar a Bolívar, sino también al pueblo venezolano, al querer perpetuarse en el poder y apropiarse de las tierras de soldados que habían participado en la guerra de independencia, convirtiéndose en uno de los principales latifundistas del país y en un hombre muy rico. Esas son las tierras que todavía se están repartiendo los que heredaron pues esa maniática idea de que la tierra es de ellos, de los que tienen poder, de los que tienen real, los latifundistas, que enfrentó tanto el comandante Chávez y que ocasionó tanto problema para el avance de la revolución, precisamente por el propósito de justicia y de igualdad social que aquí se estaba avanzando con la revolución bolivariana, cuando el comandante decidió que ese era un aspecto fundamental a resolver. Siempre ha sido así. Eso fue lo que ocasionó la gran convulsión en la Revolución Mexicana, el afán por repartir la tierra por quienes lucharon por el pueblo, y el empeño de los sectores dominantes, de los sectores hegemónicos, pues por acabar con esa idea. Bueno, muchas cosas les decía que sucedieron este fin de semana. Una muy importante, probablemente la más significativa, la más relevante, la realización y clausura de la séptima cumbre Petrocaribe aquí en nuestro país, aquí en Caracas. Ahí se dio una importante declaración de respaldo a la revolución bolivariana, y eso fue probablemente a lo que más empeño se le puso en esa reunión. Por supuesto que es algo de muchísimo valor en este momento para no solo las venezolanas y venezolanos, sino para el continente latinoamericano, porque Petrocaribe ha dado muestras de cómo, desde el ámbito del avance, del esfuerzo conjunto en términos energéticos, términos estrictamente económicos, se puede alcanzar la profundización de la integración de nuestros pueblos mucho más allá, como decimos, de esa esfera. Eso es lo que estaba comentando el presidente Nicolás Maduro en esa reunión. Gracias al comandante se han podido ampliar lazos de unión en América Latina. Leemos la nota de YBK Mundial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que gracias a los aportes que realizó el comandante Chávez, se ha podido consolidar un camión de patria y ampliar los lazos entre Petrocaribe, ALBA, Mercosur, para contribuir en la construcción de la América Nueva. La burguesía apátrida siempre subestimó a Hugo Chávez. Fueron infames contra el comandante, pero él construyó un mundo nuevo. Igualmente, Maduro rechazó a la ultraderecha por la campaña divisionista que han generado para desestabilizar a Venezuela y América Latina. Esa derecha tipo Uribe, de mafiosos, y sumado ahora con Obama, conjuntamente con la oligarquía enchufada al odio que tiene la esperanza de destruir la revolución bolivariana para que caiga la Unión Latinoamericana. En ese sentido, hizo un llamado al país para aislar a la derecha fascistoide que está dejando muy mal parada esa posición fuera del país. Y ciertamente, eso es probablemente lo más resaltante de esta reunión, que no era solamente el tema energético, en el cual ha habido grandes avances, hubo una declaración muy importante al final de la reunión, sino que se deja perfectamente clara la visión que hay hoy en el continente suramericano de cómo debe ser el horizonte de nuestros procesos que desde hace mucho tiempo se están construyendo, y en lo cual el comandante Chávez fue factor determinante de impulso, de inspiración. Eso es lo más relevante de cualquier reunión multilateral que se dé hoy en Latinoamérica. Sobre todo, como lo dice el presidente Maduro, cuando vemos el accionar que está pretendiendo la gente de la derecha aquí en Venezuela, tratando de buscar respaldo a su propósito de desestabilización, de romper el hilo constitucional con este golpe suave que se ha planteado a partir del tema electoral, en el cual, como siempre, volvieron a salir pues con las tablas en la cabeza. En esta ocasión, tratando de capitalizar un respaldo popular en el que han tenido mayor cantidad de venezolanos que han respaldado su propuesta, y entonces en eso que debiera ser un logro político se revelan como los fascistas que han sido siempre, pero que de manera soterrada mantuvieron ese perfil debajo de la mesa para tratar de avanzar como sector político con un manto de cordero para ocultar su verdadero rostro de lobos feroces, que lo que persiguen es hacerse del poder a pesar, a costa, por encima de la aspiración y la decisión del pueblo venezolano. Nos referimos a esa actuación disparatada que ha tenido en particular el candidato perdedor asesino Capriles Radonqui, de tratar de utilizar las relaciones internacionales de nuestro país, también labradas, también construidas, con tanto esfuerzo construidas durante años, para tratar de obtener respaldo entre las venezolanas y venezolanos, acusando de chulos desde hace años a todos los presidentes y presidentas latinoamericanos, para luego entonces proponerles que lo recibieran en los días previos a la elección y luego de la elección presidencial del 14 de abril. Entonces ese disparate genera, por supuesto, un altísimo nivel de rechazo por el ridículo que significa que no se tenga consistencia desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Pero es que luego los ataca de nuevo de forma feroz porque no obtuvo respuestas de esos escenarios, y entonces vuelve una arremetida a decirles la ladrones, chulos, rateros, arrodillados a la chequera, no sé cuánto, del petróleo bolivariano. Y resulta que ahora salen de nuevo de gira a tratar de ver a qué consiguen, tocándole la puerta y solamente siendo recibido por los sectores más atrasados, profundamente reaccionarios, contrarrevolucionarios y fascistas del continente que todavía quedan por ahí. Esa es la triste realidad de una gente que no tiene direccionalidad, que no tiene fórmula alguna coherente que presentarle al país, ni en lo nacional ni en lo internacional, precisamente por su inconsistencia, su incapacidad, su mediocridad para enfrentar un asunto de tanta responsabilidad como es la gestión de gobierno. Y es lo que señala precisamente el presidente Maduro en su declaración del día de ayer, que nosotros creemos, como lo decíamos el viernes, que demuestra que a cada paso que se está dando, en el medio de la situación difícil que quiso generar aquí esta gente irresponsable de la oposición para ver cómo pescaban en río revuelto en medio de las circunstancias que ellos generaron en todo el país, ha ido avanzando de manera cada vez más consistente, más sólida, más eficiente en cada una de sus actuaciones, como se las hemos visto al presidente Maduro en particular. El gobierno no se ha detenido, sino que por el contrario ha avanzado más a fondo en la generación de una evolución muy positiva, que abre muchísimas perspectivas esperanzadoras para la revolución bolivariana, cuando efectivamente hay algunos niveles de falta de profundizar en la aplicación de controles para garantizar la eficiencia de la gestión. Eso se siente, pero a eso está respondiendo con muchísima eficiencia el gobierno del presidente Maduro. Y eso lo hemos visto, como decimos, en cada una de las actuaciones, cada vez con mayor aplomo, con mayor resiedumbre, con mayor control, dominio, visión clara de lo que se está haciendo en función del pueblo. No se ha detenido en ningún momento el gobierno bolivariano. Y eso desde un primer momento y en medio de las crisis. En ningún momento nadie se arredró, se sentó o se sintió en algún momento medianamente intranquilo, nervioso, en modo alguno en el gobierno bolivariano. Desde un primer momento del gobierno de Nicolás Maduro se ha buscado las fórmulas de innovar dentro de la revolución, dentro del concepto del plan de la patria y dentro del ideario del comandante Chávez de lo que debe ser la construcción en las distintas etapas que deben darse para alcanzar el socialismo. Nosotros lo decíamos la semana pasada, mientras tanto entonces salían acusaciones absurdas, ridículas, rayanas en la imbecilidad por parte de Capriles Radón, que es lo que siempre ha hecho, desde un cusucho donde siempre se ha encontrado, donde no se ve a más nadie sino a él solo y donde solamente están siempre el periodista de Globovisión y el periodista de un canal colombiano. De ahí no salen sus ruedas de prensa. Y en esas condiciones lamentables, deplorables, tristes, Capriles entonces se dedicó a acusar de que el gobierno de calle no era los estudios que estaba montando en todo el país Nicolás Maduro para favorecer una imagen de televisión. Una verdadera insolencia contra el pueblo, que sabe que no son estudios eso, que sabe que son reuniones con el pueblo lo que se está llevando adelante, pero que además no es una reunión de Maduro en plan de campaña, como quiso entonces ahora, después que nos escuchó a nosotros sobre esta reflexión la semana pasada, inventó irse para el Zulia, Capriles Radonsky, para tratar de empatar el juego con el presidente y mantener a la nación en la idea de que aquí habría una suerte de copresidencia compartida con él. Nada más absurdo, nada más estúpido de suponer, y sin embargo persevera este mediocre dirigente de la oposición, derrotado en las competencias presidenciales, como pocas veces ha sido derrotado alguien, y sin embargo salió a irse en un plan completamente disparatado para el Zulia, a no se sabe qué, porque ya no hay campaña electoral como para que usted diga, mira, se justifica que este señor esté viajando porque hay la necesidad de difundir un proyecto, etcétera. No hay campaña electoral y eso hay que explicárselo a esta gente, sobre todo a los que están en las filas de la oposición, en la base, los de a pie, la gente que está ahí del pueblo, y explicarle, no hay campaña electoral, ya pasó la elección, ganó Maduro y continúa el país adelante. Lo que está haciendo entonces este irracional, este criminal de la política en nuestro país, es otro disparate más. Irse para el Zulia a tratar de reunir gente para soliviantarla en contra de la institucionalidad del país. Una más de las insensateces de las cuales después sale a desdecirse de manera igualmente irresponsable, a decir que él no pretendía soliviantar a la gente. Entonces, ¿para qué se va para el Zulia si es gobernador de Miranda y no lo ha atendido en más de 4 años y medio que ha tenido al frente del gobierno de Miranda y en lo que no se le ha visto ni un solo día en una actuación medianamente responsable al frente de esa jefatura de Estado? No se le ha visto. Entonces salió para el Estado Zulia a inventar esa actividad absurda que no se entiende sino como una actividad conspirativa contra la democracia venezolana. No hay ninguna otra forma de entender esto. porque ya no hay candidaturas, ahora hay presidente y gente que perdió. Es decir, esa es la el nuevo escenario, la nueva realidad del país. Entonces, eso de pretender seguir en campaña es una barbaridad, es un disparate, pero es una ofensa a la inteligencia del venezolano tratar de mantenerse en esa actitud. Allá dan unas declaraciones que no pueden ser sino verdaderamente dolorosas, tristes, lamentables, en las que, entre otras cosas, nada más y nada menos reconoce que aquí nadie le ha robado las elecciones. Y lo dice con sus propias palabras en una entrevista que le hace el diario Panorama y que sale publicada el día de ayer, domingo 5 de mayo. Dice la entrevista, de la cual vamos a tratar de hacer un resumen. ¿Cuáles son las pruebas que tiene para impugnar las elecciones? Hay muchas. Aquí, por ejemplo, en el Zulia, oigan ustedes bien la explicación que da. El tema del voto asistido en Mara es una cosa demasiado burda, porque no es el voto asistido de acuerdo a lo que establece la ley. Se tiene en video, pero no explica cuál es el problema que hay con el voto asistido, ni cuál es la diferencia con el que establece la ley, porque el voto asistido está contemplado en la ley, es lo que está diciendo. Y es lo que nosotros hemos dicho durante días, durante semanas ya, desde las elecciones para acá. El voto asistido no es una trampa, pero él lo reconoce diciendo que hay una acción burda con el voto asistido. Entonces ya empezaron sus contradicciones en este tema. Dice que tiene video, pero no lo presenta. ¿Cuántos casos? Le pregunta el periodista. Te presentaremos los casos. No lo presenta. Dice otra vez que dentro de algún tiempo será que lo haga. Te presentaremos los casos, porque eso va en un recurso que vamos a introducir la próxima semana, donde irá en detalle supuestamente el asunto. ¿Cuántos centros de votación fueron asistidos? ¿Cuántos son los homónimos? Es decir, la gente que tiene el mismo nombre. ¿Cuántos son los muertos que aparecen votando en el registro? Hay que aclararle a la gente que esté leyendo esto, de este irresponsable y mediocre sujeto, es que no es delito llamarse igual que otra persona. Por eso es importante el captahuella, que esta gente ha despreciado desde siempre, ha recusado al extremo de que en unas elecciones hubo que retirarlo, como fue en las elecciones parlamentarias del 2008. Hubo que retirarlo a solicitud de esta gente que decía que el captahuella era algo pernicioso para el proceso electoral. Y si una persona se llama Carlos Pérez y otra se llama igual, lo cual es perfectamente lógico, la manera en que se establezca que no fue la misma persona, sino que se llamaban igual, es el captahuella. Entonces, es el manejo perverso que esta gente está haciendo lo que queda en evidencia, incluso cuando se supone que luego ya, después de 15 días, debiera tener más o menos ordenado el discurso para no caer en estas contradicciones. ¿Qué pruebas tiene del caso del municipio Mara? Le vuelve a preguntar al periodista. Tengo como 3 o 4 videos, sin precisar. Se han podido quedar todo el día. Es que allí el voto asistido fue burdo. Es más, hay un video que yo presenté en TV que es incluso el papel de la máquina que lo agarra el del partido, le hace una palmadita y va él y lo mete en la caja. Eso es violatorio de la ley. ¿Qué es lo que es violatorio de la ley? No lo explica. Es decir, asistir a una persona que está en condición disminuida para por sí mismo llevar adelante el acto de votación y es ayudado por una persona, eso está contemplado en la ley, como decimos, pero es entonces puesto por este sujeto como que hay ahí alguna trampa. En todo caso, significaría que había que tener cerca de 300.000 asistencias indebidas para que se pudiera dar como un hecho. Algo que además no está consignado por ningún testigo electoral de la derecha que supuestamente había en todas las mesas en todo el país. Insistimos. Si Capriles persevera, insiste tercamente en seguir señalando que hubo errores en todas esas mesas que no fueron detectados por sus testigos, lo que está diciendo es que los chavistas son mayoría y que él no tenía gente para tener en la mesa. Eso es lo primero que le tiene que explicar al país. Yo voy a seguir hablando de esto al retorno de la pausa que nos corresponde esta hora. Ya volvemos con ustedes en Sin Tapujos por Yebeca E Mundial. Ya regresamos. Dignidad, bien, porque bien, Sin Tapujos. Les recordamos que nosotros estamos ahí también con ustedes a través de nuestro portal soyaranguibel.com y nos tienen también en el Twitter @soyaranguibel. Nos dicen en la mensajería popular, la mensajería de texto. Leo rapidito aquí varios mensajes porque no tenemos tiempo de leerlos todos. Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre Maduro o Capriles? Maduro es un diamante que Chávez lo pulió. Es un brillante cada día más puro. Capriles es un estiércol bruto que Estados Unidos cada día lo embarra más y más. Eso lo dice José Elías Martínez. Dicen, buenos días, Aranguibel, de ahora en adelante se le dirá al asesino el enchufado del BMW, donde no puedo seguir diciendo lo demás. Es bueno recordar a Mr. Obama, nos dice en otro mensaje, que nuestro país se independizó el 19 de abril de 1810. Eso lo dice Reyes Ceballos desde Altagracia, en Caracas. Aquí hay una denuncia, nos dicen, es para denunciar que la planta de tratamiento de hidrocapital en La Guairita le dieron un contrato millonario a una empresa española. Esta gente está en contra de la revolución, ojo. Bueno, que le metan el ojo ahí la gente del Ministerio del Ambiente a esas empresas que están contratando ahí. Buenos días, Alberto. Tremendo fin de semana tuvimos los tuyeros con los ministros despegados por los pueblos. Eso lo dice Betty de Cuba. Ya estoy en Caracas. Bueno, sí, ese es el trabajo del que estamos hablando. Esta gente está acusando de que el presidente Maduro lo que hace es ir a una cancha, a hablar y salirse. Ahorita vamos a ver si nos da chance de leer eso. Pero lo que hay es un gobierno con ministros, con jefes de organismos públicos que están ahí haciendo el inventario de las situaciones, los proyectos, los requerimientos, los planes de trabajo, llevando adelante acciones. En fin, eso es lo que está pasando. Esta gente está empeñada en tratar de ocultar. Nos dicen para acá, buenos días, camarada. ¿Vio los antecedentes en Última Noticia de los compradores de Globovisión? ¿Qué le parece? Sí, bueno, nosotros comentamos la semana pasada algo al respecto. Les leo rapidito nuestro artículo que salió publicado precisamente en Última Noticia este fin de semana. Se llama El Candidato Ignorante. Y les leo rápido para ver si me da chance de comentarlo con una nota de prensa que veníamos leyendo. Más de 17 elecciones seguidas a lo largo del periodo comicial más intensivo de toda nuestra historia y probablemente del mundo entero han convertido al sistema electoral venezolano en centro y eje gravitacional de la vida en nuestro país, convirtiendo también al ciudadano común en una suerte de supremo gran elector universal con rango de autoridad máxima en la materia a nivel planetario, incluyendo en ello a las llamadas democracias avanzadas del mundo desarrollado. A lo largo del periodo en que esas elecciones se han llevado a cabo, el país ha dado saltos cualitativos en todas las áreas asociadas a sus distintos procesos, empezando por los tecnológicos y alcanzando hasta los estrictamente culturales en términos políticos, a través de los cuales hemos roto las barreras del atraso metodológico, de las imperfecciones procedimentales, de la ignorancia tecnológica, de la desinformación, de la exclusión y de la injusticia como en ningún otro país en el mundo en ese sentido. Miles de horas de debate durante más de 14 años sobre el sistema adecuado a nuestras necesidades y exigencias como sociedad altamente politizada que somos hoy en día, millares de consultas a especialistas internacionales relacionados con el tema, infinidad de procesos de benchmarking o comparación y análisis de sistema, decenas de procesos de licitación abierta para la configuración del sistema más seguro, robusto, confiable e invulnerable del mundo, habida cuenta de la descomunal atención internacional sobre la calidad y transparencia del mismo, son los eventos que preceden a la instauración del avanzado modelo electoral venezolano de hoy en día. Cientos de miles de venezolanos adiestrados en los procesos de verificación, auditorías previas y posteriores de los actos electorales, así como la cultura de la observaduría y testificación del proceso, sumados al acompañamiento de miles de expertos y organizaciones electorales, políticas y de derechos humanos que asisten a los procesos, dan cuenta de la inviolabilidad y pulcritud de los mismos. Pero el candidato de la derecha, Capriles Radonsky, él solo, sin prueba sustentable alguna, aduce fraude masivo en la elección presidencial y solicita que se la repita. Olvida que la ignorancia no excusa el cumplimiento de la ley. Ese es nuestro comentario, el candidato ignorante. Y nos referimos a lo que ya veníamos compartiendo con ustedes, esta entrevista absurda, insólitamente cínica, de este sujeto que incluso ha mandado a la gente a la calle a incendiar el país y a exterminar chavistas, como lo hizo expresamente, y de lo cual ahora anda tratando de evadir la responsabilidad. Bueno, donde se da cuenta de el carácter irracional por una parte, pero irresponsable por el otro. Esta entrevista sigue con esto. Solo tiene videos como prueba, le pregunta el periodista que le ha venido insistiendo. Bueno, pero usted dice que en Mara pasa algo, en el municipio Mara, allá del estado Zulia, donde se trasladó de manera, como decimos, completamente sin sentido, porque no hay campaña electoral, ahora hay expresidente de la República y gente que perdió. pero él todavía no se percata del asunto, al parecer, en su mala crianza, en su impertinencia. Y entonces le responde a la pregunta del periodista, ¿solo tiene videos como pruebas? Dice, no, hay muchas pruebas, pero no nos metamos en eso. Si ustedes quieren una explicación jurídica, yo les pongo al equipo de abogados con mucho gusto, y lo están entrevistando es a él. Y el que ha puesto el país en vilo es él. Y el que era el candidato y perdió es él. Y el que se graduó de abogado supuestamente en una universidad es él, que lo ha sacado como chapeo frente a la supuesta falta de academia del presidente de la República, a quien insulta descalificándolo porque no tendría título universitario. Y entonces resulta que responde, si ustedes quieren una explicación jurídica, yo les pongo al equipo de abogados con mucho gusto, porque en lo jurídico podemos estar 2 horas en el tema. Yo creo que ese no es mi rol. Ah, entonces si no es tu rol, ¿cuál es tu rol? Necio. Salir a pedir que incendien el país, ese es el rol. ¿Se dan cuenta ustedes cómo esta gente incurre en estas barbaridades que señala, por cierto, de manera muy clara el día de ayer, Luis Brito García, en el artículo que el presidente Nicolás Maduro recomendó en horas de la noche al cierre de ese evento tan hermoso que se hizo de homenaje al comandante Chávez al cumplirse 2 meses de su partida física? Es un artículo que lleva por título Fascismo, y ahí precisamente se describe el carácter perverso de esta gente para tratar de engañar a las masas, erigirse con las banderas de las aspiraciones populares, como las justas reivindicaciones a las que aspiran los pueblos, la búsqueda del bienestar que buscan los pueblos, y con las banderas del socialismo, que es el modelo que resume de mejor manera la posibilidad, la fórmula correcta para superar esas carencias y saldar esas aspiraciones del pueblo. Es como siempre se han montado en el poder los regímenes fascistas a lo largo de la historia. Eso está descrito en ese artículo muy claramente, en mucho detalle. Se llama Fascismo y nosotros lo tenemos en nuestro portal soyaranguibel.com. Ustedes revisan ahí y lo van a encontrar. Yo les leo rápidamente un párrafo de ese artículo. El fascismo niega la lucha de clases, pero es el brazo armado del capital en ella. Aterroriza a la baja clase media y la marginalidad con el pavor a la crisis económica, a la izquierda y la proletarización, y las enrola como paramilitares para reducir por la fuerza bruta a socialistas, sindicalistas, obreros y movimientos sociales. Mussolini fue subvencionado por la fábrica de armas Ansaldo y el servicio secreto inglés. Hitler, financiado por las industrias armamentistas del Ruhr. Franco, apoyado por terratenientes e industriales. Pinochet, por Estados Unidos y la oligarquía chilena. Es parte del artículo Fascista, donde explica Luis Brito lo que es la naturaleza, el rostro verdadero, el comportamiento, la inspiración y la razón de ser de estos movimientos a lo largo de la historia. Sigo con la entrevista de este miserable sujeto que ahora, para evadir su responsabilidad frente a la ley por los asesinatos cometidos por la gente que él personalmente sacó a la calle en forma incendiaria, está dando aquí en el diario Panorama este fin de semana. ¿Qué pruebas tiene entonces del caso del municipio Mara? Tengo como 3 o 4 videos. Se han podido quedar todo el día. Es que allí el voto asistido fue burdo. Es más, hay un video que yo presenté en TV, que es incluso el papel de la máquina que lo agarra el del partido, le hace una palmadita y va él y lo mete en la caja. Eso es violatorio de la ley. Allí, con eso, esa mesa queda nulo el proceso. Resulta, y lo repito por ello, que como lo desglosó el jefe del comando Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, en esa mesa que está denunciando Capriles, ganó. En esa mesa, si alguien robó los votos, fue Capriles o la gente de Capriles. Así de inconsistente y de irracional es. Jorge Rodríguez dijo el viernes que usted no presentó pruebas. Él no va a decir nada distinto. Pretendieron decir que la sola impugnación era violatoria de la Constitución. A mí, honestamente, lo que diga Jorge Rodríguez no me importa ni le presto atención. Fíjense ustedes, y es quien le está señalando a él y al país las barbaridades que este sujeto está tratando de poner como justificación para los desmanes que desató en el país con la furia de odio con la que movió a su gente. Desconoce completamente los casos de los 9 muertos en el país, el 15A, oigan muy bien esto. Conozco 2 casos solamente. Conozco un caso en el que alguno de los deudos salió diciendo que había sido un problema de delincuencia. Fíjense ustedes, Conozco de otro de delincuencia y el otro de los casos no he visto o se ha demostrado en declaraciones que tengan vinculación con el tema político. Y no solamente eso, allí tienes lo de los CDI, que fue una cuestión burda, lamentable decirle eso al país. En uno de ellos dicen que fue destruido y recuperado en horas, así lo dice la defensora del pueblo. Pero fíjate, conozco con video y lo colgué en la sede del PSUV en Anzoátegui, y que ellos mismos le prendieron candela. Este sujeto, que es un asesino declarado, lo reconoce cuando hace este tipo de declaraciones insolentes, insultantes contra la familia de los fallecidos que fueron asesinados por la gente de Capriles, como lo vio todo el país. Y en vez de reconvenir, de buscar la vuelta a la declaración y decir, bueno, estamos esperando las investigaciones, nos preocupa, como dijera cualquier estúpido en política, incluso con apenas un solo dedo de frente, cuando se va a enfrentar una situación de tanto nivel de responsabilidad como es enfrentar a los familiares y a un país de una gente que todavía está ahí el llanto sobre su cadáver. Y este irresponsable sale a decir que es que no, que él no ha visto esos muertos, que él lo que vio fue dos, y uno de ellos que era de un problema de delincuencia común. Ese irresponsable es el que quería manejar las riendas del país y es el que está tratando de llevar adelante todavía una situación conflictiva en nuestra sociedad. Quiere desatar un problema grave en nuestro país a la usanza de lo que es el modelo norteamericano que está avanzando hoy en el mundo. El modelo que se basa en la calumnia, en la infamia, en los infundios contra los estados soberanos, contra las sociedades decentes, democráticas, para avanzar en sus proyectos perversos de control y de dominación, para favorecer al gran capital, como Capriles ha insistido desde siempre y como es la propuesta del imperio norteamericano. Ha sido señalado ya por lo abierto que ha puesto en evidencia en sus declaraciones al presidente de los Estados Unidos en este sentido. Nada más grotesco que un sujeto que se pretende presidente de una gran potencia salir a decir las lamentables, deprimentes, tristes declaraciones que salió a dar en nombre de la democracia, ofendiendo el gentilicio venezolano, la soberanía de nuestro pueblo, la independencia de nuestro pueblo, como lo hizo Barack Obama, y que fue respondido de manera tan digna, tan seria y con tanto nivel por el Estado venezolano en voz de nuestro canciller y el mismo presidente Maduro este fin de semana. La patraña de esta gente se le ha visto por todas partes. Se vio en la Asamblea Nacional, ahí salió a operarse en Colombia la María Corina, que se había presentado con supuestamente 4 facturas en la nariz, y fue vista en un avión de Conviasa volando para Colombia. Le tomaron una foto, no tenía ningún moretón, sino los que aparecen en una foto donde se hace una rinoplastia que desde hace tiempo ella tenía pendiente, porque razones obvias, pues una gente que tiene ese problema físico de ella, poco agraciado, pues tiene que buscar suplirse con cirugía, como hoy en día existe. Ella tenía pendiente esa cirugía para ver cómo resolvía un poco su aspecto físico deplorable. La fue a hacer aprovechando esta coyuntura, pero quedó en evidencia ante el país. El mundo está conociendo la farsa cada vez más de esta gente, cada vez más abierta, cada vez más cínica, y que las hace quedar cada vez más en ridículo. Leo ya al cierre aquí algo que nos interesa muchísimo. Algo que está relacionado con la constatación de las diferencias entre los modelos, como siempre les he dicho que tenemos que hacer. Ahí está sucediendo una tragedia en los Estados Unidos que el mundo entero tiene que comentar. No puede pasar por debajo de la mesa. Se están fabricando chalecos antibalas para escolares en Estados Unidos. La terrible situación, la tragedia que hay en la sociedad norteamericana con el asunto del culto a las armas, que a lo largo del tiempo en esa sociedad se ha germinado, no tiene cómo detenerse. Se discutió durante semanas en el Congreso norteamericano cómo hacer para modificar el asunto de la libre venta de armas que hay como derecho constitucional para esa sociedad, y no hubo fórmula de avanzar ni un milímetro. Se quedó tal como está la Constitución norteamericana. El pueblo tiene derecho a comprar el arma que quiera, del calibre que sea, y a exterminar a quien sea. Esa es la cultura belicista de esa sociedad, que está fundada en los absurdos de la dominación planetaria, como sabemos. Les leo la nota. Los padres tienen bien presente la masacre de Newtown del 14 de diciembre del año pasado. Adán Lanza, con un rifle Bushmaster 223, disparó 154 balas contra un grupo de escolares, cegando la vida de 20 de ellos y la de 6 adultos, y una última bala con una pistola Glock de 10 milímetros para suicidarse. 155 proyectiles en solo 5 minutos. Eso es lo que da origen a que esta industria monte este proyecto. La sucesión de hechos que provocaron la muerte por arma de fuego de decenas de niños estadounidenses ha dado origen a una nueva industria, la fabricación de chalecos antibalas para escolares. Una compañía de Denver, Colorado, la Elite Sterling Security, ha vendido 300 en los últimos meses y ya acumula 2.000 pedidos de familias residentes en distintos puntos del país. La empresa está negociando con más de una docena de escuelas del estado la venta de versiones reducidas de tales defensas al uso militar que los niños colgarían en el aula y se pondrían en caso de peligro. ¿Se dan cuenta ustedes la tragedia del modelo capitalista que promueve la gente de la derecha en el mundo hoy en día y que aquí en Venezuela promueve Capriles para destruir nuestra sociedad y llevarla a estos extremos? Esas son las fórmulas de la solución, de la superación de las deficiencias que hay en las sociedades injustas del capitalismo. Nosotros nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Complacido en acompañarles y esperando encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar.